A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre, acompañándoles y saludándoles a todos ustedes desde este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Reciban un cordial saludo de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección general de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Moisés López. Y quien les habla, Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Como siempre, estaremos hasta las 8 de esta noche llevándoles interesante información variada en nuestro programa. Un cordial saludo para todos aquellos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, allá en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica también está escuchándonos ahora, Canadá recientemente, y los de siempre también nos escuchan en Irlanda, Inglaterra, Austria, España, en las Islas Canarias también, porque hay muchos venezolanos allí, y en Arabia Saudita. A todas y todos ustedes les enviamos un cordial saludo y un abrazo venezolano, caluroso y muy solidario. Siempre deseando que ustedes estén bien en esos lugares y esperando su pronto regreso a nuestra nación, porque necesitamos que todos estén aquí junto a nosotros, aquí en nuestra tierra, aquí en nuestra amada tierra de Venezuela. Bueno, ya con la voz mejor, porque producto de la gripe, el resfrío, se modifica el uso de las cuerdas vocales y se hace difícil poder emitir el sonido vocal tal cual como debe ser. Pero gracias a Dios, ya estamos nuevamente aquí con la voz sonora de siempre, el timbre de siempre, y ahora ya uno se siente ya mejor hablando en su tono de siempre, porque es difícil hablar y estar completamente bien cuando se ha tenido un resfrío que ha sido fuerte, que ha ataca la parte de la garganta y por supuesto las cuerdas vocales que están allí, que son algo muy muy sensible. Son como dos papel celofán que están allí. Y es algo muy delicado porque la voz también es muy sensible a los olores, a las temperaturas, a los sabores, a una serie de cosas, y todos los que trabajamos en el área vocal, en el área de locución, como productores y locutores, y también podríamos decir pensadores, manifestadores de ideas, que utilizamos nuestro principal recurso, que es la voz, que es el habla, pues tenemos que hacer un buen uso de ella, por muchas razones. Bueno, vamos a abrir el programa con una estupenda canción, una hermosa canción. Sí. Vamos a escuchar a Sipur y La historia de mi vida. Y ya continuamos con más aquí en Venezuela Justa, por Radio Sintonía 1420 AM. Recuerden nuestros números 264-1494 y 264-1619. En la segunda parte del programa estaremos hablando de educación financiera. Venezuela Justa. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע, את כל סיפור חיי מזיל כמו פרט של דמעות. אל תעזוב, תיתן לי כוח להמשיך קדימה, גם כך גרוני ניחר, ליבי אינו יכול לשאת. המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה, קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם. את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע, נסתר ממני ומכל אדם שבעולם. אלוקים, אל תשליכן, אל תעזוב אותי לעולם. תן סימן שאתה שומע, סימן שאתה שומע, מה אני רק בן אדם. אני חולם מדמיין לי מציאות אחרת, עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם. שם כל הרייך נופלו יישאר ממנו זכר, ושוב האור התושך אותנו יעטוף. בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע, בוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר. כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה, מרים ראשי ורק רוצה ליצור. אלוקים, אל תשליכני, אל תעזור אותי לעולם. תן סימן שאתה שומע, en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí teníamos a La historia de mi vida, Sipur Hayaya, sonando aquí en Venezuela Justa. Como siempre, saludándoles a todos ustedes y deseándoles lo mejor, deseando lo mejor para nuestro país, para Venezuela, para nuestra nación. Y saludando a todos quienes nos escuchan, por supuesto, más allá de nuestras fronteras, los que nos escuchan en Carabobo, en Valencia, en Guárico, en el Táchira, en el Zulia, Nueva Esparta, Tucupita, Amazonas, en Bolívar, en Miranda, en Cojedes, Falcón, y en muchos otros sitios de Venezuela, porque nos están escuchando en muchas partes del país. Y por supuesto, saludamos con mucho entusiasmo a todos los amigos que nos escuchan en toda Venezuela, a todos los hermanos, a todas las hermanas y los hermanos venezolanos, deseando como siempre una mejor Venezuela, una mejor familia, un mejor país desde nuestro ámbito de acción. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos día a día, crecer en la escala espiritual, en la escala humana, ser cada día mejores, ser mejores seres humanos, tener más calidad en nuestras relaciones humanas con los demás, para poder dar la pauta, dar el ejemplo en todo momento, y mucho más aún, también fuera del país donde estemos, a los que nos escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en todos estos países, también decirles a hermanos venezolanos que donde ustedes estén allí, demuestren su buena actitud, demuestren su buena disposición al trabajo, sus buenas costumbres, su educación, su buena disposición para hacer las cosas, su disposición al trabajo, su ética, su honestidad. Eso es lo que habla de ustedes. Esa es la carta de presentación de cada uno de nosotros. La carta de presentación nuestra no es decir, yo soy fulano de tal, mi nombre es Franklin Rojas, mi nombre es fulano de tal. Eso nos identifica, pero nuestra carta de presentación real es nuestra actitud el día a día, porque el nombre como tal nuestro no nos dice nada, sino son el conjunto de actitudes que acompañan nuestras conductas, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Así que vamos a empezar por allí, porque es lo más importante, tomar conciencia de cómo estamos accionando e intercambiando con los demás. Eso es lo que nos identifica. Y llegamos a ustedes por una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y asociados, la gente de mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, servicio de enfermería profesional bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, la gente de Piscinas Ágape también, y de Carc Arquitectura. Todos ellos contribuyen a que nuestro programa, su programa, este programa, esté aquí en el aire, y también esperamos su contribución, esperamos también su acercamiento hacia nosotros, su contribución, también publicitando su producto, su servicio a través de nuestro programa. Aquí estamos completamente a la orden para poner en el aire su servicio, su ofrecimiento, su oferta, lo que usted está haciendo y con lo que usted también está contribuyendo con nuestro país, porque necesitamos que usted produzca y dé de sí para los demás. Aquí muchas personas en Venezuela necesitan lo que usted produce, lo que usted hace, lo que usted sabe, los conocimientos que usted maneje, el aprendizaje que tiene, el valor que tiene. Porque estamos aquí todos para agregar valor, para dar valor a nuestra sociedad venezolana. Tan solo si todos nos coordinamos y nos alineamos en esta misma onda, en este mismo lineamiento, todos podemos lograr y hacer de Venezuela un gran país, una gran nación. Y ese es nuestro norte, ese es nuestro gran deseo por lograr que nuestro país sea cada vez mejor. No importando lo que veamos, no importando lo que nos digan, no importando que hayan personas que pronostiquen cosas para todo tipo de situaciones, en la política, en la economía, en la sociedad, en la salud, en todo. Mire, el mejor pronóstico que usted puede hacer es bendecir cada cosa que usted ve. En pocas palabras, usted nada más que englobando la bendición para todo el país, usted activa una energía poderosa, una energía ilimitada, una energía muy grande para que las cosas de verdad sean como lo estamos pensando. Pensar en el bien de nuestra nación, de nuestro país, pasa por bendecir cada cosa que hacemos y cada cosa que vemos también. Y también lo que no vemos, porque si nos hablan, por ejemplo, de una ciudad, de alguna región del país o alguna comunidad que pudiera estar pasando por algún tipo de necesidad o por algún tipo de problema, mire, lo mejor que usted puede hacer es decir que Dios bendiga a esa tierra, a ese sector, a ese lugar, a esa población, a esa gente. Y la idea es que eso llegue, y eso llega. Recuerde que el mundo espiritual se maneja diferente al mundo físico. Y en la cultura que nosotros empezamos a tener, ya en esta cultura de lo espiritual, porque ya nos damos cuenta de que lo espiritual prevalece sobre lo físico, empezamos a entenderlo, y nuevamente, como siempre he dicho, esto no es religión, es entender cómo se mueven las cosas verdaderamente, sí tiene incidencia en las cosas que vemos y de las que nos hablan. Y hay muchas pruebas de eso. Y para ello hay que elevar el nivel de sabiduría que tenemos para entender esas cosas. Y las situaciones que se presentan en una sociedad, que por muy contradictorias que parezcan, es de donde surgen, precisamente, de las cenizas, lo digo en un sentido figurado, de esa situación que pueda pasar en una sociedad, es de donde surge verdaderamente ese nivel elevado de las cosas, bien sea espiritual, bien sea del trabajo, bien sea académico, cultural, y de en todos los sentidos. Incluso la unión de las personas se da porque las personas llegan a la convicción de que no hay otro camino para hacer las cosas, sino que unirnos en una mancomunidad que piense en el bien de todos los que compartimos este territorio. Los que hemos nacido aquí y también los que nos han venido a visitar de otras tierras, que ya también están aquí, como si hayan nacido en esta tierra y tienen esta tierra para sí, pues, y la tienen como su patria. Y aman esta tierra tan profundamente como nosotros. Entonces, la idea es concientizar y reflexionar profundamente en todos los temas para no tener que pasar por procesos tortuosos que nos hagan tener que reflexionar de otro modo para llegar al mismo punto donde inexorablemente vamos a llegar y tenemos que llegar. Entonces vamos a reflexionar profundamente sobre esto. No todo se va en pensar. Primeramente somos entes pensantes, somos entes biopsicosociales, pensantes, dotados de un alma, de un cuerpo, de una estructura orgánica, donde se mueven cosas importantes dentro de nosotros, donde se mueve inteligencia. Se supone que todo esto, y digo se supone para llevarlo a la comprensión, es hecho por un ente superior que puso de su inteligencia superior perfecta para construir lo que somos. Por ejemplo, nada más miren el cuerpo humano, sin hablar de las grandes cosas que existen en las tierras como ríos, mares y muchas cosas más. La estructura celular, la estructura biomolecular de un ser humano, cómo se mueven los genes, cómo los genes producen todas las sucesiones de seres humanos que van naciendo, cómo toda la estructura de una célula se mueve a través de todos los elementos que tiene una célula como unidad menor de la constitución de la vida. Eso no puede haber sido hecho por un hombre, ni tampoco fue producto de una evolución espontánea que simplemente se manifestó allí, porque todos los elementos se conjugaron químicamente para producir vida. No, eso está creado por un ser superior. Y en la medida que nosotros entendamos que nosotros nos debemos a ese ser superior que creó todo esto, vamos a entender más de la vida. Y cada vez que usted ve a una persona, no está viendo simplemente a una persona que está ahí, un ser humano cualquiera, está viendo una creación divina que hizo un ser súper especial y súper divino. Por eso es que nosotros todos, los que estamos aquí en nuestra tierra, en este planeta, tenemos que tener ese entendimiento y valorar a nuestros semejantes, amar al prójimo como nosotros mismos, valorar a nuestros semejantes, porque ellos son producto de una creación al igual que nosotros, de una creación divina, algo hecho por un ente superior, una inteligencia con una estructura infinitamente superior, que no tiene comienzo ni fin, y que se manifiesta en nuestra vida, en nuestras cosas que hacemos habitualmente, en lo que nos permitimos. Por eso es que hay que dar gracias a Dios, hay que tener gratitud, una gran, pero gran, gran gratitud, porque estamos aquí, porque estamos vivos en nuestra tierra, porque estamos conversando, porque estamos compartiendo felicidad, armonía y alegría, y porque tenemos un corazón para compartir las mejores cosas que salen de él. Eso lo tenemos que agradecer infinitamente, y eso lo debemos hacer todos los que estamos en esta tierra, en este planeta, porque todos somos producto de esa creación divina que Dios ha hecho por nosotros. Y como vuelvo y digo, esto no es religión. Religión es algo muy distinto. Es algo que fue creado por el hombre. Dios no creó las religiones. El hombre creó las religiones, los sistemas religiosos y los sistemas de dogmas que quieren enfrentarse con Dios. Porque ya Dios estableció las cosas que Él quiere para todos nosotros por medio de sus enseñanzas, su sabiduría pura que está reflejada en su palabra, que se llama la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es lo que Dios le entregó al pueblo para que sea cumplido, para que sea hecho. Esa es la palabra que debemos nosotros entender. Ahí está toda la sabiduría, ahí está cómo tenemos que sembrar la tierra, ahí está lo que debemos y no debemos comer, ahí está cómo tienen que ser las relaciones con nuestros semejantes, ahí está cómo tiene que ser la relación social. O sea, ahí está contemplado todo, y de una manera codificada están las más profundas y enseñanzas, y los más profundos conocimientos están allí. Un conocimiento que no pertenece a este mundo. Un conocimiento que está fuera, que viene de fuera de este mundo, porque Dios no nació aquí. Si alguien quiere pensar que Dios nació aquí, no. Dios no nació ni murió, siempre ha estado vivo todo el tiempo, permanentemente. Y a veces es difícil para el ser humano tener la capacidad de comprensión para entender esto. Dios siempre ha estado vivo todo el tiempo, siempre ha estado presente. Y Él creó esto. Este es un conocimiento que es fuera de este mundo. Y es un conocimiento sobre todo conocimiento. Ningún conocimiento de esta tierra, de este planeta, ni de las mejores universidades del mundo, ni ningún conocimiento de doctorado, postdoctorado, o cualquier adelanto científico, tecnológico, que se pueda crear en este mundo, en actualmente o posteriormente, puede superar ese conocimiento que está allí, dispuesto para nosotros. Que nos puede traer, por supuesto, más conocimiento. Pero ese conocimiento no va a ser revelado así como así. Usted tiene que meterse en él, averiguar, investigar, saber de él y saber lo que tiene que saber. No dejarse confundir con las religiones, que lo que hacen es desviarlo del camino directo de Dios. Y eso está allí en la Torá. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es... En la Biblia está la Torá incluida y está en una serie de libros y cartas de los apóstoles que vivieron en la época de Yeshua, que es el Hijo de Dios. Y vienen muchas cosas más que escribieron muchos hombres. Pero la parte básica, fundamental, esencial, que debemos entender es la Torá. ¿Qué significa la Torá? La palabra Torá significa la instrucción. Esa palabra es originaria del idioma hebreo. Y como tal, hay que entender qué es la instrucción. Y ahí está para aprenderla. Podemos pasar muchos años sabiendo de ella porque es que tiene demasiada información. Tiene muchas cosas que aprender. Pero es fascinante. Es realmente fascinante aprender de ella, porque una vez que empiezas a entender de ella, no quieres despegarte de esa fuente de sabiduría y de esa fuente de información esencial que te resuelve toda duda que puedas tener en este mundo. Incluso puedes entender cosas que no son de este mundo también, por medio de ella, porque es el paso básico y fundamental para entender otras cosas más elevadas y más superiores que hombre alguno no conoce y no entiende, que muy pocos hombres entienden y conocen. Entonces hay que meterse en ello para poder entenderlo. Los que de verdad quieren ser sabios, de verdad, están buscando sabiduría, vayan a la Torá, busquen la Torá. Escudriñen la Torá, naveguen en ella, entren en ese libro y vean todo lo que está allí, y ustedes van a recibir una inteligencia que no es de este mundo, una inteligencia que es superior, que es de un ente superior, infinitamente más superior que nosotros, que es Dios, y nos adecua la inteligencia para entender las codificaciones que están allí en ese maravilloso, en esa maravillosa obra que es la Torah, dicha directamente por Dios. Hubo en el chat de la página del programa, de la estación, de Radio Sintonía, una persona que hizo un comentario que ese día no le pude contestar, hace unas dos semanas atrás, pero es la ocasión que estoy ya recordando eso y no le he podido contestar, ahora se lo voy a contestar. Alguien decía, ¿qué opina el conductor del programa Venezuela Justa de si existen los extraterrestres o no? Bueno, yo le voy a contestar. Yo creo en un solo extraterrestre, uno solo, que no es esta tierra, y ese es Dios. Él no es esta tierra, no pertenece a esta tierra. En ese sí creo yo. En los demás extraterrestres que existan, mire, no hay algo escrito oficialmente sobre eso. Y la palabra de Dios, que es el ente superior de todas las cosas, no ha dicho absolutamente algo muy, muy preciso sobre eso, de que son señores de medio metro, de metro y medio de estatura, que tienen unos ojos alargados, etcétera, etcétera, que vienen en naves planas, en platillos voladores, etcétera, etcétera. Eso no está escrito en la Torah. Dios no ha hablado de eso. Así que no nos confundamos más. Si está escrito en la Torah, lo entendemos. Dentro de la Torah, todo. Fuera de la Torah, nada. Porque todo lo que está fuera de eso son confusiones y son cosas que quieren desviar al hombre de esa misma instrucción de Dios para que la gente pierda tiempo en otras cosas y la gente se aleje de lo esencial. Así que aquí no estamos hablando nada impresionante. Esa es la respuesta que le tenía que dar a ese amigo, a esa persona que escribió a través de nuestra página de Radio Sintonía 1420, www.radiosintonia1420.com.be. Si quieren saber respuestas, búsquenlas allí en la Torah. Si no están en la Torah, entonces no existen. Son solamente invenciones de los hombres o invenciones de otro tipo de influencias que no son buenas. Así que vamos a estar con la influencia positiva y poderosa que sí nos guía por el buen camino. Y Venezuela toda completa, toda la nación y todos los venezolanos, todos los ciudadanos necesitan esta nueva sabiduría, o esta nueva sabiduría para algunos. Pero es una sabiduría que tiene miles de años. Simplemente es retomarla y grabarla en nuestro corazón para hacer de ella nuestra línea de vida. Porque eso no es religión. Eso es una forma de vida con Dios. Allí no hay ningún tipo de religión. Entonces esta es la respuesta que le tenía que dar a este amigo que hace un tiempo hablamos, manifestó allí eso en el chat de la estación. Y asimismo, Venezuela necesita de sabiduría. No estamos necesitando préstamos internacionales, de fondos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, de la banca multilateral, del Club de París, de inversiones. Sí pueden haber inversiones, pero básicamente necesitamos sabiduría, cultura, educación, espiritualidad sana y entrar en la verdad, buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la Torah. Y la verdad nos hará libres. Porque Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que tengamos verdadera libertad. Y la libertad la tenemos con Él. No siendo esclavos de hombres, esclavos, los nuevos esclavos del siglo XX o de esta época, de esta época mundial que está viviendo el planeta, que están sujetos a otro tipo de esclavitud. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea libre, que seamos libres, pero con sabiduría y conocimiento. Y en tanto tú no entres en esa sabiduría, no vas a ser libre. Así que hay que buscar esa libertad en la sabiduría. Y esa está allí, en la Torah. ¿Y qué es la Torah? Los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Cada uno tiene una razón de ser, un sentido, un contenido y una información de vida. Así que vamos a entender esto por nuestra vitalidad y para estar en equilibrio y armonía con nosotros mismos. Sabiendo de esa sabiduría, sabiendo de ese gran secreto que tenemos allí guardado, así es como progresa un país. progresa la parte económica, la parte financiera, la producción se levanta, las empresas funcionan, los ciudadanos viven en una estabilidad emocional, tienen su ingreso per cápita para poder cumplir y tener lo que necesitan en su casa, en su estudio, en su cultura, en todos sus aspectos, para vivir una vida estable, plena y feliz, porque todos caminamos bajo el mismo código, no unos caminando hacia un lado y otros caminando hacia otro lado, sino todos caminando bajo un lineamiento que no es un lineamiento de hombre, sino es un lineamiento divino. Es una instrucción divina. Y ahí está, al alcance de nuestra mano. Basta tener voluntad para buscarla. Bueno, mis amigos, entonces ya vamos ahora al corte de la estación, 7:30 de la noche, aquí en Venezuela Justa, y ya regresamos en esta segunda parte del programa con nuestro invitado, Gibran González, un entusiasta en el tema de las criptomonedas, en el tema de la educación financiera, para hablar de muchos temas, desnudar diferentes temas en esta materia, porque es necesario también conocer, que todos los venezolanos conozcan importantes informaciones acerca de estos temas que no se explican totalmente con detalle. Pero aquí en Venezuela Justa queremos hacerlo de la manera justa, como tiene que ser. 7:30 en Radio Sintonía y en Venezuela Justa, y ya regresamos con más. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Hola, mi querida amiga, te habla Milagros Álvarez y te invito para que sintonices Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, Mamá con Propósito, un programa diseñado para que las madres puedan ser transformadas de manera significativa para que puedan alcanzar sus sueños y su misión de vida. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana La Hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, La Hora de Natalie. Abuela, dile a mamá que ya estamos en el aeropuerto. Traigo un pan andino más sabroso. Venga, mijo, lo esperamos. Carlos, abre la puerta, debe ser Mariana. Hola, tía, ¿qué traes ahí? Las hallacas, Carlitos, este año me quedaron mejor que nunca. ¡Alberto! ¡Tío! Ven a ayudarme, yo no puedo solo con este pernil. Mamá, qué lindo te quedó el arbolito. ¡Andrés, mira los regalos del pesebre! Suegrita, ese nacimiento sí quedó grande. Cónchale, abuela, yo no puedo llevar nada, mira, a mí no me han pagado. Si lo único que tienes que hacer es traer a tu familia, el regalo de todos es que estemos juntos. Celebremos juntos esta Navidad y la llegada del Año Nuevo. Es el deseo de Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que comparte contigo. Sheila, ¿qué mensaje le tenemos a nuestros oyentes? Que en estas Navidades sean de reflexión y abundancia, para que en todo el año 2019 el bienestar siempre te acompañe, con felicidad y mucha prosperidad. Les desea con cariño toda la gran familia de En Bienestar con Sheila. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619 de nuestro programa y de nuestra estación Radio Sintonía 1420.com.ve. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado Gibran González, que nos va a hablar de este maravilloso tema, pero antes vamos a ir un tema musical y continuamos ya con él. אנוכי אסתר פניי ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רב נחמן לא אומר, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה בתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך, Aquí tenemos a Beafilu Beaxtara, sonando aquí en Venezuela Justa. Bueno, ya estamos ahora sí con el invitado en esta noche, nuestro invitado Gibran González, entusiasta en el tema de la educación financiera, las criptomonedas, y con el cual vamos a develar muchas cosas que tienen que ver con este tema que tiene mitos y realidades. Nosotros en este programa, como siempre diciendo la verdad, vamos a hablar de los mitos y las realidades de estos temas, y vamos a hablar también acerca de la evolución del dinero. Muy buenas noches, Gibran, y bienvenidos, y bienvenido seas a Venezuela Justa. Buenas noches. Bueno, ante todo, Franklin, agradecido por tu invitación a este programa, Venezuela Justa, que se oye en gran parte de la zona capital, por la amplitud modulada 1420, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y también, bueno, en Venezuela y también Venezuela, más allá de nuestra frontera. Sí, es verdad que estuvimos hablando, teníamos escucha en Holanda, me comentaste, varios países, hasta Arabia Saudita, Canadá también. Por allá, y bueno, qué bueno que todo lo que estabas hablando ahorita en la mañana, hace unos 10 minutos que te estaba escuchando, de verdad que en Venezuela hace falta mucho el tema de la conciencia social. Correcto. Porque quizá mucha gente se va a la parte económica, pero también tenemos que crear un cambio en nuestra forma de pensar, porque la está escrito, pues, quizá en la Torá, que al final son los mismos libros sagrados en diferentes religiones, que nos hablan de la abundancia y de cómo debe ser una sociedad abundante, una sociedad justa, más humana. Y bueno, el tema de hoy justamente viene relacionado a eso. Correcto. Hemos estado, ya para entrar en materia, hemos estado hablando antes del programa, bueno, el tema del dinero, de cómo cambiar ese nivel cultural en la gente para que tenga, digamos, mejor calidad de vida. Y bueno, todo esto obedece a un tema de evolución, ¿verdad? La sociedad evoluciona, la tecnología evoluciona, todo en la vida evoluciona. Y así como lo estamos diciendo, el dinero también no ha dejado de evolucionar. Correcto. ¿Qué pasa? Que hace miles de años, ¿verdad?, la sociedad prehistórica, no existía, digamos, un medio común de intercambio. Y la gente lo que hacía era hacer trueques. Yo te daba a ti algo, una lana, y tú me dabas a mí un cargamento de té, o café, o carne, sal, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que llegó un momento donde las personas necesitaban un medio común. ¿Por qué? Porque si de repente yo te daba a ti carne y tú tenías solo para pagarme lana, y yo no necesitaba lana porque ya yo tenía mucha lana, teníamos que crear algo común de intercambio que tuviese valor, que toda la sociedad le diera un valor. Y fue así como empezaron las personas a intercambiarse metales preciosos, el oro, la plata. Luego, bueno, fue evolucionando ese tema del intercambio de metales preciosos como un medio común de intercambio, y fueron acuñando las monedas, las moneditas. Correcto. De oro, de plata. Luego eso fue evolucionando, ya los países, digamos, estaban más organizados desde el punto de vista estructural y político en las zonas territoriales, y los países dentro de sus economías empezaron a abrir bancos, o los gobiernos empezaron a abrir un banco común para que la gente fuera a depositar su oro, para que la gente no almacenara el oro en su casa, sino que lo depositara en un banco central, y ese banco emitía un papel que le certificaba a esa persona que tenía un depósito en garantía. Y la gente lo que hacía era intercambiar esos papeles, porque se hacía más fácil llevar de un sitio a otro, de un lugar a otro. En la época prehistórica no existían medios de transporte tan de alta tecnología como lo hay ahora, aviones, buques. Entonces la gente se le hacía muy difícil viajar caminar con mulas, con el oro, y lo que llevan era papeles, ¿verdad? Luego siguió evolucionando el tema, ¿verdad?, para poder comercializar ese papel. Vino el tema de la tecnología, el dinero plástico, empezamos a ver las tarjetas de crédito, no como la estamos viendo ahorita, que se pagan a través de un punto de venta electrónico, sino aquellas máquinas troqueladoras. No sé si usted tuvo la oportunidad de verla. Uh-huh. Sí, la famosa maquinita esa que lo que hacían era marcar el papel de los códigos de la tarjeta. Con un papel carbón. Exacto. Y mucha gente, hace 30 años, cuando nació Visa, Mastercard, que fueron, digamos, las que abrieron el camino en este tema de la evolución del dinero plástico, mucha gente no entendía cómo en un simple plástico yo podía llevar dinero. Y a pesar que la gente no lo entendía, la evolución no le pidió permiso a esas personas. Simplemente abrió un camino a la evolución. Correcto. Luego vino con el internet, ¿verdad? El internet hizo que la conectividad entre personas fuera mucho más rápida y en tiempo real, y las transacciones bancarias de intercambio de dinero también pasaron a realizarse a través de internet, por supuesto a través de sistemas seguros que evitaran, digamos, el robo de capital. Y el último paso que estamos viendo ahorita, no el último, sino el más avanzado que estamos viendo ahorita en la evolución del dinero, son las criptomonedas, que aquí es donde vamos a llegar. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente todavía desconoce el tema de las criptomonedas, y también personas que se han parcializado por el tema político, bien sea de un bando o de otro, y cuando de repente el gobierno habla de criptomoneda, simplemente porque quizás esa persona tiene una posición contraria al gobierno, piensa que ya la criptomoneda es algo malo, por el tema de parcialismo político y no ver más allá de lo que está transformando la sociedad, que es un tema de evolución. Correcto, sí, precisamente es ver los mitos y verdades acerca de todo esto. Exactamente. Entonces, con este tema de las criptomonedas, nació, digamos, un paso hacia la evolución, hacia el intercambio del dinero, que sea más rápido y más seguro, porque este sistema de o este medio de pago que se llama criptomoneda lo respalda una tecnología que se llama blockchain, que ahí es donde está el origen, la génesis de esa criptomoneda. Realmente el blockchain tiene una cantidad de aplicaciones que la criptomoneda es una de esas tantas aplicaciones. Mucha gente, para verlo, digamos, más gráfico y más entendible, pudiéramos asimilar que el blockchain, si lo comparamos con un iceberg, un pico esto de hielo, la criptomoneda es la punta del iceberg. Correcto, el ápice. El ápice, es correcto. Y de ahí para abajo hay una cantidad de aplicaciones a desarrollar a través del blockchain. Pero que empezó a manejarse con el tema del dinero fue, digamos, el inicio. Pero el blockchain, que es la génesis de la tecnología de las criptomonedas, es lo que está permitiendo que las personas cada vez intercambien dinero de forma más rápida y más económica a través del uso de las criptomonedas. Entonces, cuando hablamos de esto, mucha gente me dice, bueno, Gibran, ¿qué tiene que ver esto con educación financiera? Que es, digamos, el foco de este programa el día de hoy. Las criptomonedas, si uno los evalúa como una forma de inversiones, ha hecho que muchas personas puedan ganar dinero de forma inteligente. Si vamos revisando temas conceptuales de educación financiera, como uno de los libros de las personas que yo más he leído, que ha sido Robert Kiyosaki, él habla que nosotros podemos tener fuentes de ingreso de dinero sin nosotros tener la necesidad de intercambiar mi tiempo por ese valor. Entonces, si yo logro identificar esos activos o esas posibles inversiones que con el tiempo se van revalorizando, mi dinero de igualmente va a ir ganando valor, o la pequeña cantidad de dinero que yo invertí en ese activo va a ir ganando cierto valor y yo pudiera ir sacándole provecho a eso. ¿Por qué? Porque okay, hoy en día todos los expertos en finanzas y en temas de economía recomiendan que todas las personas en el mundo tienen que tener al menos 7 fuentes de ingresos continuos. Entonces, si una persona solo tiene una fuente de ingreso que es su empleo, si esa persona por algún motivo deja de trabajar, está corriendo un peligro. Porque ya hemos visto muchos países, no solamente en Venezuela, el tema de las pensiones, de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque cada vez hay muchos, o digamos muchas promesas inconclusas por parte de los gobiernos, de las políticas gubernamentales, que con el pasar de los tiempos no va a haber, digamos, esa capacidad monetaria para responderle a la sociedad que sigue creciendo. Entonces, por eso es que los expertos en finanzas recomiendan que todas las personas tengan fuentes de ingreso alternas a su trabajo cotidiano. Adicionales a su trabajo. Exactamente. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, que con el tema de las criptomonedas ha sido una buena opción para diversificar los ingresos y tener otras formas de ganar dinero sin yo tener que dedicarle mi tiempo para obtener ese beneficio. El único tiempo que yo estoy dedicando a esto es solo para mis conocimientos en educación financiera. ¿Por qué? Okay. Porque mucha gente cree que existe una fórmula secreta para ganar dinero. Uh-huh. O sea, yo en todas las presentaciones que he hecho en las universidades, en los institutos educativos, muchos alumnos me preguntan, mira, Gibran, pero dime tú, ¿en qué invierto yo una plata que tengo bajo mi colchón? Me gané una platica, hice un trabajo, me gané $100, por decir un ejemplo, y los tengo bajo mi colchón. ¿En qué los invierto? Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, mira, no existe una fórmula secreta para yo decirte, invierte 100 aquí y vas a ganar 150 en 2 días. Lo primero que yo le digo a la gente, no inviertas dinero en algo que no conoces. Invierte tiempo, si no tienes dinero o ese dinero lo tienes muy resguardado, invierte primero tiempo en educarte financieramente. En internet, hay muchos libros ahorita en bibliotecas que hablan sobre la educación financiera. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que están entrando en esta materia porque es un tema de preocupación social. Y si hablamos de que toda la parte espiritual y todas nuestras religiones hablan de que tenemos que vivir en un mundo de abundancia, uh-huh, yo quisiera vivir o que todos mis vecinos tengan una economía abundante. Porque si todos, correcto, tienen una economía abundante, los problemas van a disminuir. los problemas, digamos, desde el punto de vista de servicios sociales, las carencias, la comida, la alimentación. Entonces, si más personas viven en un mundo abundante, ese tipo de problemas desaparece. Quizás existan otros problemas. Pero ya el tema de que, bueno, que a veces da mucha lástima cuando uno va en la calle y ve una persona comiendo desperdicios del aseo. Eso da mucha lástima, pero bueno, hay cosas que uno puede aportarle a la sociedad dándole educación a la gente. Y es una educación no tradicional, porque es una educación que no se enseña en la escuela. En la escuela, en las universidades, no es una crítica, es simplemente fue, digamos, un protocolo que se hizo para crear una estructura social, ¿verdad? Pero en las escuelas, en las universidades se enseña es para que la persona se vaya a conseguir un empleo. Correcto. En las pocas universidades, quizás sea algo muy aleatorio que yo lo diga, pero pocas universidades enseñan a los alumnos a ser emprendedores, porque el sistema educativo está orientado es a crear empleos, a que las personas creen habilidades para un empleo. Sí, están como solamente para una formación de ser asalariados, únicamente, y no en esa fórmula de emprendimiento. Es correcto. Entonces, no es una crítica al sistema educativo, porque en la sociedad necesitamos de todo. Tanto la persona que va a barrer la calle, la persona que lleva maneja el camión para llevar la comida de un sitio a otro, la persona que planifica, la persona que gerencia, el contador que va a llevar los libros. ¿Me explico? O sea, la sociedad en cuanto a su estructura necesita de todo ese tipo de personas. Pero si nos están recomendando hoy día que es aconsejable tener por lo mínimo 7 fuentes de ingresos, entonces yo tengo que ir invirtiendo tiempo en educarme financieramente. Entonces, ¿dónde uno puede conseguir información de este tipo? Nosotros, viendo esta problemática social, creamos una cuenta en Instagram que se llama @ One Venezuela, One como en inglés, One, uh-huh. One Venezuela, okay. De esas cuentas o de ese tipo de información existe mucho en internet. Nosotros modestamente hicimos esta cuenta también para un público en específico, sin embargo es una cuenta abierta, cualquier persona puede suscribirse de manera gratuita y todos los días va a recibir un post diario de educación financiera. Entonces es donde uno dice, si tú eres joven o una persona que, bueno, que siempre está pendiente de las redes sociales para, coloquialmente hablando, chismosear la vida de otra persona, uh-huh. emplea uh-huh. un poco de ese tiempo que usas en revisar las redes sociales de otras personas, en capacitarte y en alimentar tu educación financiera. Es correcto. ¿Por qué? Porque son pequeños tips y consejos que uno va aprendiendo en el camino y que les van dando resultados. Entonces, cuando la gente empieza a ver que ese conocimiento que va llenando su mente de educación financiera se traduce en que cada vez tiene más abundancia económica, la gente se va todos los días a seguir preocupando en aprender más y más. Porque es un tema que el aprendizaje nunca debe morir. Y si un activo hoy es rentable, quizás mañana no lo es. Y por eso uno tiene que ir actualizándose todos los días en cuáles son las cosas que me pueden generar a mí un tipo de ganancia económica, un beneficio. Y cuáles son las cosas, porque en el tema económico hay muchos riesgos. Entonces, eso me va a ir permitiendo a mí crear mi ojo crítico financiero para yo determinar qué activo es bueno para mí y qué activo es riesgoso para mí. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su forma de pensar en el aspecto económico. Entonces, lo que puede ser bien para mí, a lo mejor para el que me está escuchando, quizás no lo es. Entonces, por eso yo digo en todas las presentaciones, la mejor inversión que uno puede hacer es invirtiendo tiempo, educándose financieramente. Hay muchos programas en internet. Nosotros ofrecemos esa cuenta en Instagram, que es gratuita. Y también pudiera dar mi número de teléfono, sí, como no. Al aire. Sí, como no, adelante. Mi número es 0416-540-2661. 0416-540-2661. Y nosotros tenemos varios grupos en WhatsApp, en Telegram, donde a diario compartimos imágenes de educación financiera, tips. Ciertos artículos de personas con resultados, gente multimillonaria que de repente se ha dedicado al tema filantrópico y ayudar a otras personas para que cada vez vivamos en una sociedad más abundante. Qué bueno. Bueno, maravilloso. Ya lo saben, amigos. Entonces, esa es la cuenta de Instagram, Juan Venezuela. Pueden seguir allí todos los consejos y las informaciones que el grupo del amigo Gibran González tiene, y también pueden llamarlo por su teléfono para que estén en contacto con él, para que sepan nueva información, porque de verdad la capacitación y el adiestramiento en esta materia es muy importante. Bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a nuestro programa, Gibran, y esperamos hacer nuevamente otro programa próximamente. Bueno, perfecto, claro que sí. Igualmente agradecido por la invitación, y de este tema hay mucho que hablar. Pudiéramos hacer una serie de 10 programas. Sí, el tiempo en radio es súper corto, pero ya veremos cómo planificar otras. Exacto. Y con las interrogantes de las personas que sigan escribiendo, sacaremos los temas del programa para que la gente esté atento a la información que se va a dar. Correcto. Bueno, mis amigas y mis amigos, hermanas y hermanos, gracias por estarnos aquí en Venezuela Justa, como siempre, trayéndoles buenas informaciones útiles que incrementan nuestro valor, porque la idea es agregar valor a nuestras vidas. Y el tema de la capacitación y el adiestramiento, así como principalmente la concientización ciudadana y el desarrollo espiritual, van unidos para ejercer una formación muy particular y muy esencial para el ser humano. En este caso, para todos los hermanos venezolanos que queremos poner a Venezuela en lo mejor. Y siempre podremos estar en lo mejor, siempre que lo deseemos. Ha sido un gran placer, de verdad, compartir con todas y todos ustedes, amigos y amigas. La invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde, nuevamente cuando estaremos en Venezuela Justa. Recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche, cuando tendremos mucha más información, importantes reflexiones, y en ese sentido de amar a nuestra Venezuela para un desarrollo absoluto de los venezolanos. Estuvimos en la dirección de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra, en el control técnico Moisés López, y en la dirección, producción, animación y moderación de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación para el próximo martes. Que tengan una feliz noche y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.